en Guatemala. Hola amigas y amigos. En Guatemala se instaló el primer sindicato de la industria de la maquila, el que tendrá como objetivo mejorar las condiciones laborales precarias y en muchos casos similares al trabajo forzoso que enfrentan los trabajadores y trabajadoras de ese sector. De acuerdo con la información, la Central de Trabajadores de la Industria de la Maquila de Guatemala será una entidad apoyada por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco y el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local. Con la conformación de esta nueva instancia se inicia la estrategia de transformación del movimiento sindical en Guatemala y constituye un paso más para el fortalecimiento de las luchas sindicales y el mejoramiento de las condiciones en que trabajan miles de personas, especialmente mujeres, en el país. Según la publicación, la creación de este sindicato a favor de los trabajadores y trabajadoras es una posibilidad organizativa que se ha intentado impedir muchas veces en el país, por lo que el lanzamiento del Centrimag representa un desafío. El nuevo sindicato de la maquila cuenta con una base estratégica, jurídica y política bien sustentada que permitirá garantizar el pleno acceso de la clase trabajadora guatemalteca al sindicalismo de industria, destacaron las entidades acompañantes del nuevo esfuerzo. El Movimiento Sindical Indígena y Campesino y el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local felicitaron a quienes conforman el Sintrimag por su determinación y compromiso. Además, los instaron a continuar la lucha para transformar las exclusiones sociales en Guatemala. Diversas entidades que trabajan a favor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras han destacado que en las maquilas se viven las peores condiciones laborales. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.